Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, que se transmite todos los martes a esta misma hora por su radio, Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Esta noche me acompaña nuestro compañero de siempre, de todos los programas, ya 5 programas, Manuel. Exacto, así es. Y hoy vamos a hacer la parte 2 de el programa anterior sobre las jornadas de marzo y abril. Pero antes quería hacer un preámbulo, Manuel. Fíjate que me comentaron a modo de una pregunta así curiosa, que por qué los socialistas nos interesa tanto recapitular en los temas de nuestras luchas históricas. Y a lo cual yo respondí que precisamente porque los socialistas nos concebimos a nosotros mismos y a la sociedad en que vivimos como resultado del desarrollo histórico de nuestras sociedades y de nuestras personas, pues, o sea, no somos seres que nos desarrollamos de manera aislada, fortuita o mucho menos por generación espontánea, sino que somos parte de producto de un desarrollo social, y de ahí el interés de, en el caso del tema que nos ocupó el programa pasado y en este, de recapitular para aprender un poco también de experiencias pasadas que, como vimos en el programa anterior y seguramente encontraremos en este, tiene muchas similitudes, por ejemplo, con las movilizaciones de las que fuimos partícipes el año pasado y de las que vienen. Claro, exactamente. Carlos, hablábamos sobre la importancia de la historia y tenemos que tener claro en este sentido de que el ser humano como producto de la historia y que nace de una sociedad y que se separa de la naturaleza, lógicamente tiene como resultado varios estadios de sociedad. La historia para nosotros es importante debido a que lo que nos diferencia de los demás seres vivos que existen en este planeta es nuestra historia. ¿A qué sentido vamos con esto? Es que el ser humano es el único ser viviente que modifica su contexto en donde vive. Y desde el momento en que empieza a modificar, empieza a hacer historia. Desde el momento en que empieza a también hacer registro de sus logros o utilizar esa creatividad por medio de objetos que no son directamente producidos por la naturaleza, pues empieza a generar historia. Pues para eso tenemos varias ciencias sociales que analizan esa característica del ser humano, que no es una característica natural, para que no caigamos en esas concepciones estáticas de las cuestiones evolutivas y de que todo lleva una continuidad histórica ajena al quehacer humano, sino que el ser humano puede intervenir en esta. Es por eso que creo que es importante para nosotros los socialistas, pues, la historia, particularmente porque también partimos de nuestro método de investigación, un método de estudio y análisis de la sociedad y la realidad objetiva, que es el materialismo histórico. Exactamente, y la dialéctica nos enseña eso, que nada sucede de manera espontánea, sino que tiene incluso círculos históricos. Y para poner un claro ejemplo de esto, es el hecho de que si nosotros estamos sentados acá, dentro de una infraestructura física, ante unos micrófonos, pero lógicamente el micrófono, la infraestructura física y nosotros fuimos construcción histórica. ¿A qué referimos con esto? De que ser socialista no es únicamente de que se me ocurrió o se me vino como un... ¿cómo una diría? Inspiración. Una inspiración, sino que es todo un contexto de creación, la realidad objetiva, en este caso nuestro contexto en el que nosotros vivimos, yo del área rural, pues nos hace reflexionar y nos contrapone directamente el pensamiento contra la realidad y observamos que claramente existe una injusticia. Entonces nos preguntamos, ¿y esta injusticia por qué? ¿Es natural la injusticia? Y preguntamos ahí y empezamos a hacer referencias históricas de que existió cierta situación 10 años antes, pero esta situación de 10 años antes pertenece a una situación de 100 años. Y así empezamos a hacer todo ese análisis histórico para comprendernos y para saber dónde estamos parados. Exactamente. Y de ahí que, volviendo al tema de las jornadas de marzo y abril de 1962, estaba leyendo al compañero ya fallecido Bernardo Lemus, Nayo Lemus, cuando escribía que las jornadas de marzo y abril de 62 no solo constituyen una gesta importante de la lucha del pueblo, sino la más importante dada la participación masiva, la profundidad política y el hondo contenido democrático y revolucionario de sus objetivos. Vamos a hacer referencia porque es importante también ir reconociendo que hay actores que se repiten, Manuel, en aquella gesta, en la gesta del 20 y en la gesta en las jornadas que tuvimos el año anterior. Y vamos a ver cómo estos actores vuelven a hacer presencia en cada uno de estos momentos. Me voy a referir primero a los estudiantes que encabezan conscientemente un movimiento estrictamente político. En esas jornadas de marzo es la Asociación de Estudiantes Universitarios y la organización Fuego de los Estudiantes de Educación Media las que toman, por así decirlo, la batuta de la movilización social en las calles de la ciudad de Guatemala, pero como vamos a ver más adelantito, no solo en la ciudad de Guatemala, también, por ejemplo, en la ciudad de Quetzaltenango. Y en varias cabeceras departamentales, siempre cascos urbanos, y vamos a ver también mucho del por qué en ese momento no se permite la articulación con los trabajadores del campo, porque nada ocurre por casualidad, Manuel. Entonces, por ejemplo, nos informa el diario El Imparcial el 1 de marzo de 1962. Dice, la toma de posesión de los nuevos diputados se vio amargada por el acto de protesta que realizó en la puerta del edificio legislativo la Asociación de Estudiantes Universitarios, cuyos miembros se presentaron en grupo depositando una corona en señal de duelo. La corona ostentaba una tarjeta cuyo texto decía, Asociación de Estudiantes Universitarios, la legalidad, la democracia y la libertad de los pueblos son incompatibles con la dictadura. Manifestemos nuestro duelo por la desaparición de la autonomía del poder legislativo y por el estado de facto que prevalecerá desde hoy, finaliza el estado de derecho en nuestra patria. Y fíjate que las referencias hacia el estado de derecho nos suenan muy, muy cercanas, porque el año pasado era precisamente de los cuestionamientos que las organizaciones y la gente en la plaza se hacía sobre el verdadero estado de derecho. Entonces vamos a ir viendo. Y fíjate que hay una anécdota, porque este movimiento abarcó también un ala de la derecha, que era anti-idigorista. Ya ellos ya tenían sus clavos desde 1954, desde que entra la liberación, y ¿te acuerdas tú de los cadetes, aquellos que hacen resistencia a los liberacionistas y los vencen allá en los campos del Roosevelt? Eso marca una contradicción dentro de la derecha. Y entonces a todo esto ya había una parte de la derecha que era enemiga del régimen y que también andaba viendo cómo le movía el tapete, por supuesto, para sus propios intereses. E incluso vamos a ver más adelante cómo intentan aprovechar el movimiento, pero el movimiento lo rebasa, primero porque estaba mejor organizado y segundo porque en ese momento esa ala de la derecha no tenía bases sociales, no estaba organizada y era el puro oportunismo, por si te suena conocido el tema, porque una circunstancia muy parecida vivimos en el 2015. También se apareció un sector de la derecha queriendo aprovechar el movimiento de la plaza y mucho de la movilización popular que hubo. Y fíjate cómo es la historia, que Prensa Libre saca un su articulito, una información donde dice, fíjate los nombres, los estudiantes Arnulfo Parada, Tobar, Vinicio Aguilar, Otoniel Fonseca, Danilo Barías, que sería después dirigente de la UCN de Carpio, Hugo Rolando Melgar, compañero revolucionario, Romeo Méndez García, Edgar Ibarra, asesinado por el mismo régimen, Bernardo Lemus, otro compañero también asesinado por la dictadura, Rodolfo de León, Fernando Hernández, Amado Palma, Víctor Quintana y otros más. Y vamos a ver que la participación de los aquellos patojos, porque eso era lo que eran, ¿no? Eran patojos tanto de secundaria, del integrados al fuego, como de los cuates de la entonces ADU, después en el desarrollo histórico, como verán, se vuelven personajes dentro de la política guatemalteca, tanto, digamos, por así decirlo, del lado del pueblo de Guatemala, como otros que pasan a integrar las filas de las dictaduras, de la represión y del Estado capitalista neoliberal en ese momento en gestación, ¿ya? Porque vamos a ver cómo estas dictaduras son, por así decirlo, las incubadoras del Estado neoliberal en el cual vivimos hasta el día de hoy. Entonces, me fascina mucho cuando hacemos el estudio de estas movilizaciones y vemos cifras de, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Dice, aproximadamente unos 80 hombres y unos 20 vehículos fueron movilizados para efectuar detenciones. Se ignora el número de detenidos. Los teléfonos de la capital fueron cortados desde las 11:30 de la noche a las 5 de la mañana para evitar que se comunicaran los líderes del movimiento. Varios recursos de exhibición se interpusieron. En cuenta el del estudiante Hugo Juan Más, secretario de Finanzas de AEU, de Óscar Pérez, presidente de Fuego en ese momento, y de otros más miembros de todos de la Asociación de Estudiantes. ¿Cuál crees de qué facultad? Derecho. De la tuya, de Ciencias Económicas. Bueno, es que... para que veas cómo prácticamente toda la mara estaba metida en el movimiento. También hay que denotar también que la Facultad de Derecho, incluso con el tema de la corona frente al Congreso, jugó un papel muy importante. Yo creo que quiero resaltar algo también que debemos recordar para esas fechas, es de que la organización social estaba a cargo de cierto grupo ideológico que fortaleció en cierta medida la participación, y creo que esto nos llena de orgullo. Y quiero dejarte a vos particularmente que mencione cuál era este conjunto de jóvenes bajo un estandarte ideológico que tomaron el valor para enfrentarse prácticamente a un gobierno dictatorial y militar. Sí, y lo que nos compete a nosotros los socialistas comunistas guatemaltecos. Fíjate que, por ejemplo, la organización Fuego de los Estudiantes de Educación Media, el 95% de sus integrantes, todos socialistas, comunistas. Y de la entonces AEU, igual. O sea, entre el 80 y el 90% de los compañeros y compañeras que integraban aquellas organizaciones de aquellos tiempos, eran... O fueron a raíz de su participación patriótica en estas jornadas, para muchos estas jornadas fueron su inicio en su desarrollo político dentro del enfoque y el marco socialista. Entonces vamos a ver más adelantito, vamos a hablar de los compañeros y compañeras comunistas que participaron en estas jornadas, cómo se articulan con las mayores demandas populares y cómo los comunistas se funden en ese pueblo que se levanta en contra de la dictadura en ese entonces de Manuel Idígoras Fuentes. Entonces, eso lo veremos a continuación, por supuesto, después de nuestra segunda presentación musical, la cual les dejamos a continuación. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Estamos de regreso aquí en su programa Vamos Patria Caminar, partido del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por esta su radio, Radio Urbana Democráticamente Democráticamente Radical. Radical. Vamos a continuar con lo que estábamos comentando de la participación comunista socialista en las jornadas de marzo y abril de 1962, y vamos a recordar que en aquel entonces habían sido destruidas todas las organizaciones sindicales, populares y socialistas desde 1954, cuando entra el disque movimiento de Liberación Nacional. Entonces, lo primero que hacen es desarticular todas aquellas organizaciones creadas durante los 10 años de revolución, creyendo que al desarticular las instituciones iban a desarticular también al pueblo de Guatemala. Pero se llevan una sorpresa, porque aunque las cabezas de todo aquel tejido organizacional creado durante los 10 años de revolución, muchas de ellas son asesinadas y otros enviados al exilio, pero las bases permanecen y se siguen articulando unas a otras y van dando como resultado un relajamiento de la represión en términos populares, principalmente producido por la contradicción de las dos alas de la derecha que entran en pugna durante el gobierno de Idígoras Fuentes. Sin embargo, hay circunstancias, la lucha se vuelve violenta, se vuelve, las calles, llega un momento en que son calles de nadie, el gobierno pierde el control, y vemos que no solo en Guatemala, en que el 10 de abril está fechado un artículo en Quetzaltenango enviado por el corresponsal del Imparcial, donde informa una seria prevención que hizo en la mañana el comandante del destacamento militar de esa ciudad, coronel Alejandro de León Sigüenza, a los estudiantes universitarios para que se abstengan de proseguir en sus manifestaciones que iniciaran ayer, pues de lo contrario se procederá a disolver cualquier grupo que trate de alterar el orden público. Sin embargo, pese a la prevención que hizo, voceros autorizados manifestaron que es muy probable que al mediodía de hoy se lleve otra manifestación que tendrá el mismo recorrido que se hiciera la de ayer. O sea, los estudiantes en total rebeldía, y en este caso en Xela, ante la misma oficialidad del ejército. O sea, en el caso de los estudiantes en Quetzaltenango, a ellos sí les tocó enfrentar desde el principio prácticamente al ejército mismo. Mientras que aquí en la ciudad pues se enfrentaba a la policía, tanto a la policía judicial, que ya comenzaba su campaña de terror en desapariciones forzadas, secuestros y esto, como también la Policía Nacional reprimiendo cada vez que había manifestaciones. La lucha se vuelve violenta, el tránsito se paraliza, se desinflan llantas, grupos de muchachos y muchachas a media calle impiden el tránsito de vehículos. Y de nuevo el Imparcial el 14 de marzo dice: automóviles y camionetas urbanas fueron dañadas por los manifestantes para impedir que circularan. Por otra parte, varios choferes de camionetas del servicio urbano colaboran voluntariamente con los estudiantes atravesando sus vehículos en las calles y avenidas. Prácticamente el tránsito en sectores del centro de la ciudad queda detenido durante el paro decretado por la Asociación de Estudiantes Universitarios. Y llegamos a un hecho singular que obliga al gobierno a tomar otras medidas, pues no bastaba simplemente con amenazas. Viene la represión normal y se acude a medidas excepcionales. En esta oportunidad se recurrió a trasladar, entre comillas, campesinos anticomunistas para intimidar a la población urbana. Eso está en Prensa Libre. El jefe del Departamento Judicial, Jorge Córdoba Molina, declara que mientras grupos de campesinos ingresaban en dicho departamento, que campesinos anticomunistas venían a dar apoyo al gobierno y que estarían en acción cuando el caso ameritara, por si te suena conocido, cuando vimos el año pasado al señor Otto Pérez Molina decir que él podía movilizar la Guatemala profunda, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. ¿Verdad? Y se produce un hecho importante en el recrudecimiento de la represión gubernamental cuando muere el primer estudiante, el bachiller Marco Antonio Gutiérrez, quien era protesorero de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas de tu facultad. Fíjate. Y coincidentemente Manuel estuvo en la movilización de 2015, entonces ya se dieron cuenta como los mismos actores. Exacto. En aquel entonces Marco Antonio Gutiérrez, en el 2015 el compañero Manuel y otros compañeros y compañeras. Posteriormente a este asesinato, la lucha adquiere un carácter más agudo y se suceden luchas callejeras como lo denotan titulares de prensa, el impacto el 16 de marzo que titula 6 columnas, varias personas muertas y más de 150 heridos ayer, y la hora del 17 de marzo del 62, que habla de 5 muertos y numerosos heridos en sucesos callejeros de ayer. Luis Carlos, tengo una duda, y como estás haciendo ese parangón o esa cuestión entre espejos, digamos, entre la movilización de marzo y abril de ese año y las movilizaciones actuales o recientes que se dieron en Guatemala en 2015, ¿no crees que hay una gran diferencia entre el tipo de movilización o la manera en que se dio la movilización en marzo y abril, que según estoy escuchando y con los datos prácticamente de los medios de comunicación en el periodo, fueron más violentas? Y en este caso, pues, se dio una participación pacífica. Creo que hay que denotar esto porque me llama la atención, pues, podríamos decir, el valor de los estudiantes de ese periodo de pinchar camionetas, cruzar automóviles en las vías principales. Y, sin embargo, el año pasado fue una cuestión como que más, no fue tan violenta. Sí, en parte, y lo vamos a ver, porque fíjate que encontré, más adelante vamos a ver algo que escribe Manuel Colón Argueta, que fue en ese tiempo partícipe de las jornadas de marzo de abril como integrante ya de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Y él habla sobre precisamente, desmiente, por así decirlo, el pensamiento muy, te iba a decir popular, pero caería en una incorrección, de que la violencia la generaron los movimientos populares. Y como vamos a ver más adelante, los movimientos populares responden a la violencia de un Estado que comienza a reprimir a su población. Y te quiero comentar, por ejemplo, acciones de resistencia, como no sé si tú conoces la operación Palillo de Dientes. Sí, me has comentado más o menos, pero me gustaría que me ampliaras. La operación Palillo de Dientes fue una operación que consistió en meter palillos de dientes en los candados de los comercios del centro de la ciudad de Guatemala y de toda la ciudad de Guatemala para evitar que los comercios abrieran y se unieran al paro nacional que habían convocado los estudiantes. Entonces, eso te da idea de la creatividad también de diferentes formas de resistencia a la población ante la dictadura militar impuesta por Miguel Ydígoras y que ya denotaba visos de ser un gobierno militar y represivo. También vamos a ver también que se unen los partidos políticos de oposición a quienes la EU había contactado dentro de la pluralidad política, entre ellos el Partido Revolucionario, el Partido Democracia Cristiana e incluso el Movimiento de Liberación Nacional, MLN, partidos que a su vez quisieron aprovecharse del movimiento, pero que fueron incapaces de movilizar a la población. En la planificación de los paros en la EU se designó a los partidos los puntos que les correspondía actuar al unísono con los estudiantes, pero solo estos, los estudiantes, cumplieron con su cometido. Los partidos no tenían base que los secundara y, bueno, la dirección la tomaron los estudiantes y los partidos o no pudieron o no quisieron intervenir en las acciones que los estudiantes habían convocado. Por si te suena también conocido. Interesante, interesante. Vamos a nuestro siguiente corte musical y volveremos con algunos actores que seguramente ustedes conocen. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñez en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al Bet y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Estamos aquí de nuevo en su programa Vamos Patria a Caminar, del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes de 6 a 7 de la noche por esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y vamos a ir concluyendo, Manuel, vamos a ir haciendo algunas resúmenes o resumiendo las características y haciendo un pequeño resumen de lo que fueron las jornadas de marzo y abril. Antes de irnos del programa, vamos a ver que las principales características de la lucha de abril son: el primer mes, los estudiantes se levantan ante la represión gubernamental y ante la dictadura militar, principalmente dados los hechos por el fraude cometido por Manuel Idígoras Fuentes al colocar diputados de dudosa reputación, por si también te suena familiar, y eso desencadena protestas, así como la detención de compañeros estudiantes en Belice, y esto desencadena las primeras manifestaciones de los estudiantes de educación media, que luego son secundadas por los estudiantes universitarios, que toman la cabeza del movimiento. Y vamos a ver que en el segundo mes la AEU ya no mantiene la dirección general del movimiento, la lucha de masas cede terreno a la lucha de las instituciones. Después del sepelio de los estudiantes asesinados Armando Fuentes, Jorge Gálvez Galindo, Noé Arturo López y Felipe Gutiérrez, hay un cortejo fúnebre de 10.000 personas, y el Consejo Superior Universitario pide al ingeniero y general Manuel Idígoras Fuentes, en la forma más respetuosa, su renuncia inmediata e irrevocable del cargo de presidente de la República. Vamos a ver cómo se unen ya las demás instituciones, los sindicatos, la Asociación de Locutores, el Frente de Intelectuales Guatemaltecos, el Frente de Mujeres Guatemaltecas, el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado Fuego, el Frente Unido del Magisterio, y en resumen y concluyendo de las luchas de marzo y abril, podemos decir primero que las luchas de marzo, encabezadas por los estudiantes, no tuvieron un carácter estrictamente estudiantil, aun cuando la participación estudiantil fue unánime, tanto de la universidad como del sector de postprimaria, sino por el contrario, estrictamente política, no partidista, lo cual respondió a la madurez y el grado de politización existente en la dirección y en todo el conglomerado estudiantil. También vamos como conclusión que la lucha de marzo adquiere un carácter popular. Efectivamente, la lucha estudiantil se incorpora en los sectores populares, como prueban las noticias de prensa de esos días, donde es fácil encontrar noticias sobre los sectores estudiantiles, los sectores de empleados públicos, los sectores obreros que apoyaban el movimiento, y otros sectores como el Colegio de Economistas, grupos de profesionales como el Consejo Superior Universitario, que se pronunció declarando non grato a Idígoras por el allanamiento de las instalaciones universitarias. Y las jornadas de abril son una lucha de instituciones que sustituye la lucha popular ya debilitada por la represión gubernamental. Las jornadas de marzo y abril adquieren un carácter a nivel nacional. Las organizaciones políticas tradicionales no responden a la lucha. La EU hace un planteamiento de tipo programático que le dieron contenido democrático a las jornadas de marzo y abril, que era de 5 puntos: la renuncia de Dígoras, la disolución del Congreso, la derogatoria de la Constitución del 56, la libre organización y participación política y la reforma agraria y reforma urbana. Fíjate que aquí ya hablan de la reforma agraria los compañeros. Sí, yo quiero también hacer notar 2 puntos básicos en relación a la historia de 1962 y los recientes movimientos relacionados en el 2015 con la caída del presidente y la vicepresidenta de gobierno, y que estábamos prácticamente en 2 contextos en donde existía una dictadura militar. En ese tiempo, 1962, existe una dictadura militar en un contexto de crisis políticas, crisis fiscales, y que la problemática social en ese tiempo pues estaba agudizando, el cual sabemos muy bien que esa problemática se sigue arrastrando a nuestros tiempos. Lógicamente, la pobreza, muchas de las consecuencias del sistema capitalista que contrae el ser humano, y últimamente el tema ecológico está afectando. Ahora, lo que sí yo tendría que poner en tela de análisis es el tema de qué dictadura tenemos recientemente. Uh-huh. Prácticamente sabemos que no es un gobierno fuerte ni militar. En ese tiempo no era militar. Bueno, en el tiempo de 2015, pues lógicamente estaba representado por un ex militar, pero no era directamente militar. Y dejar en tela de juicio para próximos programas, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora que ya es una dictadura global y una dictadura de mercado el que está ejerciendo el poder sobre las problemáticas nacionales? Yo creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, y que dejemos de pensar de que el socialismo y el pensamiento socialista, como los jóvenes que se animaron y se levantaron en contra de estas dictaduras militares, estaban organizadas por socialistas y comunistas. Frente a una problemática social vigente, lógicamente el socialismo sigue vigente. Exacto. Y vamos a concluir con unas palabras del licenciado Manuel Colón Argueta, porque fíjate que escribió sobre las jornadas de marzo-abril, y dice: ¿qué es marzo y abril en el proceso histórico en que vivimos? Considero que deberíamos pensar que fueron gestas populares, hechos populares, en las que el nivel de organización logró una resistencia contra un sistema antidemocrático y represivo. Pero marzo y abril no es un hecho aislado, forma parte de un proceso histórico social que no ha terminado aún. Y agrega: la violencia en Guatemala se origina en causas estructurales, marginación y dominación estructural de la sociedad. En Guatemala podríamos decir que ha habido 2 modalidades de resistencia y de lucha organizada. Por un lado, una lucha popular; por otro lado, una resistencia armada. Y concluye diciendo: entonces, al preguntarnos sobre las jornadas de marzo y abril como un hecho histórico, o al preguntarnos sobre la violencia en Guatemala, deberíamos decir que marzo y abril fue una resistencia popular como respuesta a determinada fase de anarquía y represión de la época del gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes. Entonces, con esto vamos concluyendo, Manuel, en nuestros programas dedicados no solo a la remembranza de las jornadas de marzo y abril, sino que dedicadas como un homenaje a todos los compañeros socialistas, comunistas y de todas las organizaciones populares que cayeron durante aquellas jornadas de marzo y abril y que contribuyeron posteriormente para el derrocamiento de Miguel Lidígoras Fuentes. Entonces es de esta manera como hacemos remembranza de aquella lucha y le rendimos homenaje a todos los compañeros y compañeras caídos durante esa etapa represiva de la historia de nuestro país. Vamos concluyendo nuestro programa y solo queremos invitarlos a que estén pendientes de la página de Radio Urbana que el compañero Manuel les dirá a continuación para que participen todos y todas dentro de las movilizaciones que se tendrán a cabo en la ciudad de Guatemala a partir de la semana entrante dentro del contexto de la marcha por la vida y por el agua, que por cierto ya viene caminando por ahí desde Oriente hasta la ciudad de Guatemala y donde esperamos que todo el pueblo de Guatemala y especialmente el casco urbano se una a esta manifestación popular en demanda del derecho al acceso al agua y del derecho a la vida. Así que con esto estamos concluyendo nuestro programa de hoy, agradeciéndoles su presencia en esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática, agradeciendo también a los compañeros y compañeras que nos escuchan fuera de nuestras fronteras y agradeciéndole a nuestra técnica de hoy en la noche, a nuestra compañera Marcia, que se ha portado un as para sacar este programa adelante. Manuel, despídete y de mi parte, que pasen todos ustedes muy buena noche. Y recuerden, nos pueden encontrar en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @urbanaradiogt y nuestro enlace en internet es laurbanaradio.com. Que pasen muy feliz noche. Corazón del amigo, abre la muralla, mi señor en la flor. las manos. Una muralla que vaya la muralla.